Escuchamos a The Virgins, esto es Rich Girls, a las 12:15. Queremos contarles que los viernes, ya que estamos en la senda de la música electrónica, pueden escuchar, perdón, viernes y sábados, entre las 10 y las 12, las estrofas de la marcha, 2 horas de música electrónica, para anticipar el fin de semana. Como siempre en www.venderfm.net. Queremos contarles que estamos muy felices con lo que ha pasado hace un par de semanas en Nerdearla 2018, donde hemos armado un estudio en vivo allá en el Centro Cultural San Martín con todo el equipo de El Calabozo del Androide. Allí ha pasado de todo porque fueron muchas horas de transmisión. Hemos conocido gente maravillosa del mundo de la informática, la ingeniería, filosofía también. Esto organizado por la gente de SIS Army, que tuvo la gentileza de invitarnos. Decíamos, varias horas de transmisión donde pasó de todo. Y justamente en ese contexto donde ocurrió de todo, conocimos a la gente de Robot Team. Es una iniciativa de voluntarios de ingenieros de Argentina, ingenieros e ingenieras y programadores que buscan incentivar todo tipo de vocaciones del tipo científico en niños y niñas, utilizando de manera pedagógica la robótica. Y ahí hablamos con las chicas que estuvieron un rato largo charlando sobre el tema y que teníamos ganas de hacer una nota con ellas, y en particular con Pía Torres, que es una de las integrantes de Robot Team, que tiene la amabilidad de atendernos. Pía, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, todo bien. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, contentos por cómo salió todo en Nerdearla 2018. La verdad que, ¿cómo terminaron ustedes? Porque fueron varias horas. Sí, la verdad, terminamos muertos, pero nada, muy contentos, porque aparte hicimos talleres para chicos y también para grandes. Bien. Estaban participando los papis también. Perfecto, sí, porque yo veía ahí las fotos y la gente estaba compenetrada. Sí, la verdad que todo el mundo se engancha, porque el material que usamos es muy sencillo, es muy didáctico. Son robots de la firma Lego, que nos presta la gente de Educación Tecnológica, de acá, que son los representantes de acá de Lego Education en Argentina. Y es un material súper robusto y súper amigable para que todo el mundo lo pueda usar, y por eso justamente lo podemos usar con chicos. ¿Y cómo empieza la historia de Robot Team? ¿Cómo nace esta iniciativa, más allá de lo que yo estuve comentando al aire? Mira, el tema es así: nosotros somos parte de un voluntariado de una organización internacional que se llama IEEE, que básicamente es un conjunto de ingenieros e ingenieras que estamos buscando usar la tecnología como medio para ayudar a la humanidad, para el avance de la humanidad. Y dentro de IEEE hay un grupo de afinidad que se llama Mujeres en Ingeniería, el cual, bueno, yo presido en Argentina. Y bueno, venimos hace varios años trabajando en diferentes iniciativas para acercar a las chicas a la tecnología. Y bueno, un poco lo que se viene viendo, que a veces trabajar con chicas de secundaria o que ya están insertas en carreras técnicas es tarde, y decidimos empezar a trabajar con las niñas, que es a donde se empiezan a fomentar las vocaciones cuando son muy chiquitos. Ahí cuando uno empieza a decir qué cosas te gustan, con qué tipo de juguetes empezás a interactuar. Y bueno, y la idea era hacer esto en un marco diverso, que chicas y chicos puedan jugar y aprender robótica, ingeniería, programación, y a través de la forma lúdica incorporar esos conceptos de ingeniería que quizás les puedan abrir una pequeña ventana para el futuro y los haga decidirse en una vocación tecnológica. Claro, es muy interesante la pata pedagógica del proyecto, porque uno se imagina, dice, bueno, los chicos y chicas que por lo general suelen ser muy dispersos, uno piensa que quizás esto es algo adquirido o es algo que ya viene de la casa, el hecho de interesarse por un tema como la robótica. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en ese espacio? Mira, la verdad que todo el tema de insertar tecnología en la educación es nuevo, por lo menos acá en Argentina recién se está empezando a implementar en las escuelas. Muy pocas escuelas tienen dentro de las materias de tecnología algo de robótica, por ahí hacen cosas más orientadas a otro tipo de temática. Y está medio entrando a ser una moda, como que se empieza a escuchar robótica, parece algo interesante. La verdad es que nosotros lo usamos de excusa para enseñar a los chicos un montón de otros conceptos, como hacer el trabajo en equipo, que puedan tolerar frustraciones y puedan crear proyectos en conjunto y tomar diferentes roles y que les salga mal, pero que lo vuelvan a intentar y que puedan cumplir ciertos desafíos. ese tema de integrar diversidad más allá de género, también son chicos que no se conocen porque las convocatorias son abiertas a la comunidad y tienen que interactuar como uno interactúa normalmente en la sociedad, con gente que por ahí viene de diferentes ambientes socioeconómicos y culturales, y tenés que interactuar y dar esa mirada de una pequeña sociedad en esos chicos que no tienen tantos prejuicios y que se ven como pares, chicos y chicas trabajando en conjunto y que logran cosas maravillosas. La verdad que es algo nuevo, pero que se está poniendo de moda, y a los papás también les estamos tratando de incentivar esa cosa de que todos en un futuro vamos a ser usuarios de tecnología, pero también creadores. Todas las profesiones van a estar tocadas transversalmente por la tecnología, independientemente de cuál sea su orientación, y hay que pensar en esas profesiones del futuro en donde los chicos van a ser protagonistas. Es muy interesante este concepto que marcás sobre el trabajo en comunidad, porque entiendo que quizás quienes ya pasan a ser adolescentes y adultos están por lo general criados en un contexto donde se alienta la competencia, y en muchos casos una competencia feroz. Ustedes, por lo que me contás, perciben que esto no es así cuando hay chicos. No, a ver, los chicos obviamente quieren tocar todos el material, pero cuando ven que tienen que ir tomando roles y trabajar en conjunto, porque es una de las pautas que tienen para poder participar dentro del taller, entienden que ese trabajo en conjunto comunitario da como resultado mejores soluciones en esos desafíos que les proponemos. También ven que nosotros como equipo diverso, porque también somos chicos y chicas de diferentes universidades, algunos ya graduados y otros estudiantes todavía, que nos ven trabajando en conjunto para crear esta propuesta para ellos y que los resultados son buenos, los chicos necesitan esos modelos para verse reflejados y para copiar. Y nosotros necesitamos como adultos brindarles esas oportunidades y decirles, yo soy ingeniero, pero soy una persona que soy cercana a vos y que te da la pauta que vos también podés ser ingeniero el día de mañana, que no tenés que ser tener un super cerebro o ser un superhéroe para poder resolver cosas de ingeniería. Y la verdad que los chicos absorben todo ese contexto y trabajan muy bien en equipo y los resultados son maravillosos. Claro. Algo que yo notaba también, vos nombraste recién una perspectiva que es la perspectiva de género. Lo que nosotros estuvimos notando, tanto en Nerdearla como algunos de los integrantes de la radio que estudiaron carreras vinculadas a informática e ingeniería, es que por lo general son rubros o carreras, así se dice, donde predomina el género masculino. Esto es así, cambió, ¿cómo es ahora esta, no sé si es una novedad, pero cómo ven este nuevo escenario donde se habla también de cuestiones vinculadas al empoderamiento, a igualdad de género, a igualdad de oportunidades en ese sentido? ¿Qué mirada tenés al respecto? Mirá, el tema es que la realidad sigue siendo que a nivel mundial un 25-30% de las personas que trabajan en tecnología, ciencia e ingeniería son mujeres. No supera esos valores. Y acá en Argentina esos valores son totalmente inferiores, no pasan el 20% de lo que es inserción de mujeres en ingeniería. Y eso un poco está acompañado con lo que vemos en las inscripciones de los chicos. Los papás inscriben solamente a un 30% de las nenas. O sea, no se concibe desde la familia, desde la sociedad, que jugar con robots, que es algo asociado a lo tecnológico, tenga que ver con las niñas. No es un juego para nenas. Y ahí se te da una pauta de toda la concepción social, los estereotipos sociales de que la mujer tiene que estar asociada por ahí a juegos que son más relacionados con el cuidado, con las cuestiones artísticas, con la música, y no con la parte de crear, de usar las manos, de construir. Y eso ya directamente creo que es la base que nos da la pauta de que como sociedad estamos haciendo las cosas mal todavía. Porque si bien hay un montón de propuestas para niñas, nosotros como adultos todavía no tenemos la concepción de que podemos inscribir a nuestras hijas en un curso de robótica, que es gratuito y abierto a la comunidad. Nosotros siempre hacemos los cursos que sean 50% para nenas y 50% para nenes para propiciar esta oportunidad. Pero nos cuesta que los papás inscriban a las mujeres. O sea, nos está faltando un poco de ese impulso social. Si bien hay un montón de alternativas y está mucho más abierto, aún siguen faltando mujeres involucradas en tecnología. Guiándonos por la información que ustedes publican en el Facebook de Robotismo Oficial, vemos una publicación que responde a un evento que han hecho el sábado 15 de septiembre, el sábado pasado, en conjunto con la Universidad de Favaloro. Y hay un párrafo de este flyer que me llamó mucho la atención. Ahí va la siguiente pregunta, que es, En simultáneo se realizará una charla informativa optativa para los padres de los niños, en la que se explicará el proyecto y se brindarán herramientas para seguir aprendiendo desde casa. Ya hablamos recién de cómo responden los chicos. La pregunta es, en este caso, ¿cuáles son las inquietudes y cómo responden los padres, más que nada? Y sí, porque nos pasaba de los primeros cursos que los papás nos hacían un montón de consultas y nos planteaban la inquietud de que, bueno, ustedes le abrieron una puerta, pero yo ahora ¿qué hago con todo eso? ¿Cómo sigo en casa? ¿Le compro un robot? Y la verdad que no hace falta por ahí una inversión tan grande. Hay un montón de herramientas online que son accesibles para los padres. Entonces empezamos a complementar nuestros talleres con algo que creemos fundamental, que es el acompañamiento de la familia. Los chicos primero tienen que surgir justamente de la familia esta primera intención de brindarles una alternativa más de un acercamiento a la tecnología, pero para poder seguir trabajando en esto y poder acompañar a los chicos para que sigan desarrollando su interés, hay que seguir desde casa. A los papás les damos, por un lado, toda esta charla de contarles cómo surge este proyecto, toda esta cuestión de género, contarles que estos números son reales y existen y que dependen de ellos como adultos y de todos como sociedad cambiarlos. Y por otro lado, le damos una serie de capacitaciones sobre herramientas online y cosas que se acceden desde lo que hay en el mercado, diferentes alternativas de robótica, inclusive empresas que están mandando servicios en escuelas de tecnología y robótica, para que ellos puedan tener alguna herramienta para poder seguir aprendiendo con los chicos en casa. Clarísimo, clarísimo. ¿Ustedes hacen estos eventos de manera mensual? ¿Cómo? Porque el flyer que vemos es del sábado 15. ¿Hay un próximo evento? ¿Cómo es la metodología de trabajo para el futuro? Sí, lo que tenemos son como dos tipos de eventos. Uno son los cursos regulares que vamos pactando en diferentes instituciones que nos van prestando espacio. Este año hicimos dos talleres de 4 clases en UTN sede Medrano. Y luego tenemos como diferentes intervenciones también en eventos y en congresos. Por ejemplo, lo que fue Nerd de Arla, también estuvimos en Campus Party, el sábado pasado estuvimos en la Universidad de Favaloro, y también en diferentes lugares donde nos van invitando, porque la realidad es que esta iniciativa es una iniciativa de voluntariado. Nosotros hacemos esto sin fines de lucro, es gratuito, está abierto a la comunidad. No tenemos ingresos por este tipo de actividades, solamente lo que nos puedan apoyar empresas y organizaciones que nos sponsorían y nos acompañan. Así que básicamente lo que hacemos es, de acuerdo a nuestros tiempos libres, vamos coordinando los cursos en los lugares donde nos van convocando. Que hago la aclaración que no lo hacemos en escuelas, porque la idea es también brindar este espacio de diversidad para que cualquier chico de cualquier zona pueda acceder. La escuela tiene toda una estructura que es súper respetable y ahí tienen quizás más herramientas que nosotros para poder hacer ese tipo de iniciativas. Nosotros queremos llegar a los lugares a donde no pueden llegar y justamente propiciar este ambiente de diversidad en todo sentido. Próximos lugares donde probablemente podamos estar, nos han invitado la gente de UTN a la noche de los museos. También hay un evento que es TEDx UBA, donde estamos también planificando hacer un taller. Y bueno, hay una serie de invitaciones para hacerlo fuera de Capital, fuera de CABA, también para poder llegar a lugares a donde no se llega habitualmente con este tipo de alternativas. Y bueno, y un montón de cosas planeadas para poder hacerlo también en el interior del país. Pero bueno, vamos de a poco porque, como te digo, somos un grupo de voluntarios, tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero también todos tenemos nuestros trabajos y nuestras obligaciones y nuestros recursos son muy limitados. Así que bueno, estamos también a la espera de empresas e instituciones que nos apoyen. Buenísimo, Pía. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá que nos crucemos en un próximo evento. Estoy seguro de que sí, porque también nuestra idea es acompañar desde nuestros espacios, espacios, así se dice, como RoboTeam, y darles difusión desde nuestro medio. Muy muy agradecida de todo corazón, porque la verdad que nos sirve un montón que se conozca esta alternativa. Queremos llegar a la mayor cantidad de chicos posibles y llegar con este mensaje de diversidad e integración. Y bueno, de verdad que ustedes hacen un muy buen trabajo promocionando este tipo de alternativas. Muchísimas gracias. El Facebook era facebook.com/RoboTeamOficial, ese es el Facebook, y para informaciones proyecto.roboteam@gmail.com, ¿no? Sí, tal cual. Y Twitter e Instagram también, @RoboTeamOficial. Buenísimo. Pía, muchísimas gracias y te aseguro que van a haber muchas más notas, porque vamos a estar charlando bastante seguido con la idea de promocionar esto, que la verdad que es un laburo espectacular. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso enorme. Beso gigante. Estábamos hablando con Pía Torres, una de las integrantes de RoboTeam. El lema es aprendiendo a programar juntos, es decir, acercar